señores, no hay alimentos para ellos. Ayer nos decía el ministro Marcos Torres que llegarán 90 millones de kilos en mayo en materia de la torta de soya y 30 millones en cuanto a granos de soya. Dios quiera que lleguen pronto. Incluso hablaban de algunos minerales. Para los amigos avícolas que están presentes, ojalá que eso nos signifique a nosotros parar la matanza que lamentablemente se está llevando a lo largo y ancho del país. En San Cristóbal la semana pasada fue una de las quejas mayores. Están alrededor del 25-20% de sus capacidades en cuanto a animales, porque el sacrificio sigue, continúa al no conseguir los alimentos. Con respecto a la apertura de la frontera con Colombia, señores, el único país en el mundo donde podemos comprar con bolívares, aparte de Venezuela, es Colombia. Le hemos pedido al Ejecutivo Nacional, señores, abran la frontera, de manera tal que los estados andinos, que tradicionalmente en los últimos años, ante la falta de los insumos, habíamos pasado el río hacia Colombia a comprar los insumos, de alguna manera para poder nosotros satisfacer las necesidades de nuestro campo, pues lamentablemente la tenemos cerrada. Nos decía el viernes la representante de San Antonio y Ureña: ingeniero, usted está equivocado, no pida que aperturen la frontera, pida que abran los puentes, porque la frontera sigue abierta. Buen entendedor, pocas palabras con esta situación. Con respecto al financiamiento a la producción agropecuaria, señores, en términos reales, la cartera agrícola año tras año viene aumentando, pero la inflación se la ha comido de tal manera que en términos nominales nosotros estamos recibiendo aproximadamente el 25% de lo que recibíamos hace 2 años. Eso no significa que la banca no esté prestando, eso significa que la inflación se está comiendo esos recursos. Por lo tanto, hoy hacemos la cuarta parte con mucho más dinero que lo que hacíamos en el 2014. Eso evidentemente amerita una reestructuración del tema del financiamiento, que es uno de los pilares fundamentales para la producción de alimentos en el país. Con respecto a la escasez de insumos en la agroindustria nacional, pues en muchos casos, ayer oíamos un caso de una aceitera en el estado portuguesa que tiene el aceite, tiene las botellas, pero no tiene las tapas. Solamente por un insumo no podemos nosotros entregarle, ofrecerle a los venezolanos determinado alimento, o en este caso un aceite. Les hemos dicho al Ejecutivo Nacional, señores, hay que priorizar esto. Y tienen que entender de que el Gobierno Nacional solo no va a poder sacar esto adelante. Nosotros solo tampoco vamos a poder sacar esto adelante. Necesariamente tenemos que encontrarnos, no en términos político-partidistas, pero sí tenemos que encontrarnos en términos productivos. 30 millones de venezolanos así lo demandan. La pelea constante en contra del sector privado son de 4 o 5 nada más. El resto del país no desea eso. El resto del país lo que necesita, lo que desea, es que realmente nosotros podamos trabajar eficientemente para que podamos darle los resultados a ellos, más aún cuando nosotros representamos la cadena agroalimentaria nacional. Y en cuanto a la democratización de los recursos LOCDE, hay recursos que todos nosotros estamos entregando, que se están teóricamente están a disposición, pero solamente del Gobierno Nacional. Porque a pesar de que la mayoría de los recursos vienen de nosotros, no nos dan la oportunidad de convertir esos recursos en investigación, en generación del conocimiento, y tenemos que entender todos que los esquemas que tenemos que nosotros que transformar tienen que estar apuntalados por la tecnología y por el conocimiento, que es el eje fundamental para poder nosotros tener mejores rendimientos y tener mayor productividad. Este es un desglose de las capacidades productivas de esos 972 millones de dólares que le hablaba hace rato. Solamente lo coloqué para que vean el trabajo, el análisis que se hace de cada uno. Y es un análisis que no hace solamente Fedeagro. Lo hace Fedeagro con cada uno de ustedes, lo que de alguna manera participamos en todo lo que significa repuestos, tractores, cosechadoras, implementos y repuestos. Ahora, señores, todo lo que estamos hablando ahora es buscar las soluciones inmediatas. Es buscar las soluciones, de ver cómo en el menor plazo posible podamos nuevamente llenar anaqueles, o por lo menos poblar un poco los anaqueles y darle un poquito de tranquilidad a los venezolanos. En cuanto al análisis estructural, las dificultades siempre se enfrentan gestionando el futuro. O sea, hoy en día, si queremos solucionar algo mañana, un año, 2 años, 3 años, 5 años, evidentemente es desde ya que tenemos que comenzar a gestionarlo. Y en función de eso, entregamos una proyección al Ejecutivo Nacional y al país, una proyección de los próximos 10 años, de qué podríamos hacer nosotros, y lo trabajamos en 8 rubros en principio. 8 rubros, señores, que en el año 2015, para poder abastecer las necesidades de los venezolanos, tuvimos que importar alrededor de 2.974 millones de dólares, y que en 10 años, cumpliendo una serie de exigencias, dependiendo de cada uno de los rubros, podríamos convertirnos en exportadores y generar 3.100 millones de dólares. O sea, podríamos cubrir una brecha de 6.000 millones de dólares produciendo en Venezuela. En Venezuela tenemos 35.000 millones de hectáreas potenciales agrícolas, de las cuales solamente estamos utilizando entre 25 y el 30%. Podemos nosotros. Venezuela es el tercer país en Latinoamérica con un área potencial disponible para poderlo convertir en producción de alimentos, y eso tenemos que entenderlo. En el año 2015 apenas sembramos 866.000 hectáreas en estos 8 rubros. Si vemos ahí el porcentaje de abastecimiento, 40% maíz blanco, 20% del maíz amarillo. Pero todo esto, señores, podemos nosotros alcanzar en 10 años un crecimiento horizontal para 3.390.000 hectáreas. Pero esto viene acompañado también de un crecimiento vertical que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con investigación, de manera tal de que no solo vamos a crecer en área, sino también crecer en productividad. Y en ese sentido, cumpliendo una serie de parámetros que no están acá porque sería extremadamente largo, podemos nosotros llegar a 291% de abastecimiento. O sea, 191% pudiéramos nosotros de alguna manera exportar. Aquí está el ejemplo que les hablaba hace rato, 2.783 millones de dólares en importaciones en el 2015 contra 3.100 millones de dólares de exportaciones en el 2026. Ahí tenemos algunos parámetros en cuanto a crecimiento de áreas, por cierto, crecimientos que ya están identificados. ¿En qué estados podemos crecer? ¿En qué rubro podemos crecer en algunos estados? ¿Hay alguna migración de algunos rubros de algún estado hacia otro, principalmente por temas climáticos? Y eso está perfectamente identificado también. Lo que necesitamos es que el gobierno nacional, junto con nosotros, de alguna manera, pues nos sentemos realmente, realmente a creer en la producción nacional. Este cuadro significa el cuadro de las importaciones actuales. Este cuadro significa el cuadro de las posibles exportaciones que podríamos hacer en 10 años. Y este cuadro significa el crecimiento en cuanto a las importaciones de insumos. Esto asumiendo que vamos a seguir importando insumos y semillas, y sabemos que buena parte de las semillas también la podemos producir en el país. Principalmente, lo primero que habría que hacer es modificar la ley de semillas. Pero esto, señores, es completamente viable. Este valor es el que todos quisiéramos ver. Un valor donde nosotros pudiéramos exportar y realmente en algún momento diversificar la economía, porque solamente lo dicen muchas veces, pero no actuamos en consecuencia. En cuanto a las acciones legislativas, estamos trabajando junto al poder legislativo, la Asamblea Nacional, que es quien tiene la potencialidad de hacerlo, la Ley de Tierras y el Desarrollo Agrario. Hemos entregado algunas propuestas que tenemos que hacer al respecto. Señores, nosotros, todo el tema de las expropiaciones, voy a citar cifras del propio presidente Chávez en algún momento, se han expropiado 5.200.000 hectáreas en 1.200 unidades de producción. Señores, la característica que ha asignado esas expropiaciones es definir el latifundio de una manera que no existe en el mundo. El latifundio se mide en todo el mundo o se define en base a la productividad, no en base al área que pueda tener la unidad de producción. Entonces, definirlo en cuanto al área, pues les ha dado la discrecionalidad teórica, teórica de realizar las intervenciones. Amigo, las fincas que hemos visitado en el sur del lago, en el Guárico, esas fincas intervenidas, al igual que las industrias intervenidas, lamentablemente hoy no producen. Decíamos al Ejecutivo Nacional, incluso en mi intervención el día de ayer en Miraflores, en el seno del Consejo Nacional de Economía, le decíamos, señores, aquí lo que necesita el país es comer. Aquí no necesita, cuando va a comer no revisa si el tomate vino de una siembra del sector público o si vino de una siembra del sector privado. Aquí lo que el venezolano necesita es comer. Y en función de eso, lo que necesitamos es ayudarnos, es crecer en esta materia. En cuanto a la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, también hicimos un debate hace 2 o 3 semanas con Aquiles Hawking al frente de él. En la Ley de Semillas, el propio ingeniero Fuascacén, José Luis Palomar, tenemos algunos allí intentando que, en primer lugar, que la Ley de Semillas aísle el tema de los organismos genéticamente modificados de lo que significa la Ley de Semillas. En ninguna parte en el mundo se legisla dentro de la Ley de Semillas el tema de los transgénicos. Y en Venezuela, uno de los argumentos para oponerse a los transgénicos es que el presidente Chávez en el 2006 dijo los transgénicos son malos. Y eso fue santa palabra. Y eso ha sido defendido por ellos. Sin embargo, también ayer veíamos con agrado la intervención del ministro Arriaza cuando decía, nos citaba para una reunión el día miércoles en el INE en Maracay, y donde decía que son los científicos venezolanos quienes tienen que definir las estrategias, y hablaba de las universidades. Y hoy que tenemos por aquí al profesor Nelio Naranjo, decano de la UCLA, abordaban ellos unas posiciones como nosotros deseamos oírlas, que sean los propios científicos venezolanos quienes digan si los transgénicos son buenos o son malos para la salud, o son buenos o son malos para el ambiente. En el caso que sean malos para la salud, vamos todos los venezolanos a montarnos en los puertos para parar la importación de soya transgénica, de maíz transgénico y de toda la ropa que nosotros tenemos que viene procedencia de algodón transgénico. Entonces lo que nosotros necesitamos es eliminar las incoherencias e intentar que haya menos política dentro de la ciencia y más ciencia dentro de la política. En materia de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, también estamos haciendo nuestros aportes y el miércoles aspiramos a entregarla. En el tema de las políticas públicas, inversión en la infraestructura productiva, como les dije hace rato, tenemos una posibilidad de 35 millones de hectáreas potenciales para el sector. Y aquí, señores, cuando nosotros hablamos de la ruralidad, para todos nosotros es importante que nuestra zona rural sea atendida con servicios cónsonos a lo que significa la dignidad humana. ¿De qué nos vale a nosotros tener buenas unidades de producción si resulta que no vamos a tener personas que trabajen en nuestros campos? De alguna manera tenemos que intervenir, tenemos que incidir en que esas personas tengan un nivel de vida más cómodo del que tienen actualmente, de manera que puedan quedarse en el campo y de alguna manera puedan apoyarnos a nosotros en nuestras necesidades, evidentemente de mano de obra, ojalá fueran más capacitadas. Venezuela, que tan próspera puede llegar a ser. Fuas. En cuanto a la seguridad personal, pues evidentemente a todos nosotros en todas las empresas nos ocurre. El Portuguesa, Guárico, algunos estados importantes del país, si los sobrevolábamos en épocas de siembra o de cosecha, desde arriba se veían como arbolitos de Navidad, puras lucecitas prendidas de tractores, cosechadoras. Señores, hoy en día lamentablemente es un loco el productor que trabaje de noche, porque sería someter a los agricultores a un riesgo innecesario o incluso nosotros mismos. Lamentablemente parecemos ahora los trabajadores más flojos que apenas empieza a llegar la oscuridad tenemos que salir corriendo. Y eso es una triste realidad que hay en el país. Peor, todos los amigos que nos acompañan del estado Guárico. El estado Guárico prácticamente tienen que ir a escondidas a su finca, pagar con altísimas comisiones, estar sometidos a unas bandas que jamás creímos que pudieran llegar a ocurrir en Venezuela. Pues es el milagro de los agricultores guariqueños dedicados todavía a trabajar, pues eso es algo que es digno de alabar y valga todo el reconocimiento nuestro hacia todos esos héroes que están en este momento intentando producir alimentos en Venezuela. Con respecto a la seguridad económica nos referimos al tema de las fijaciones de precios. tiene Venezuela obligatoriamente que reconocer que cada uno de nosotros tiene que tener una rentabilidad razonable. Y esa rentabilidad razonable no va por el tema de la SUNDE. Recuerdo que cuando se creó un sistema de precios justos, dijimos al fin, los agricultores nos salvamos, porque toda la vida teníamos precios por debajo de los costos. Señores, desde que llegó la SUNDE ha sido peor. Desde que llegó la SUNDE ha sido un perfecto desastre para nosotros, porque algunas veces nos ponemos de acuerdo con el Ministerio de Agricultura con un precio y la SUNDE después no lo reconoce. No reconoce que podamos tener una unidad de producción para poder trabajar, una camioneta para poder trabajar, no reconoce intereses, no reconoce una serie de costos que al fin y al cabo entonces después terminan fijándonos precios por debajo de los costos y seguimos minimizándonos nosotros. Con respecto al impulso de la industria metalmecánica, hay tres empresas que le llaman empresas madres en el país. Los que estén interesados, creo que el miércoles se va a estar abordando ese tema, intentando ver de qué manera puede el sector privado influir en que algunas instalaciones que incluso en inspecciones nuestras pueden ser favorables a la industria metalmecánica del país, pues podamos ponerlas, echar a andar, porque hasta los momentos no se ha puesto a funcionar con respecto a las necesidades que nosotros tenemos. El tema del LOC y retención de crédito agrícola ya está hablado, y la transferencia de tecnología al productor, ese 0.5% que nos quitan a todos nosotros cada vez que tenemos que pedimos un crédito agrícola, teóricamente tenía como espíritu de que pudiéramos cancelar a algunos técnicos de manera que la tecnología pudiéramos transferírsela al productor, que los conocimientos pudieran transferírsele al productor, que es la ciencia, que es lo que debería ser, pero lamentablemente no lo es. Y nosotros, que somos los mayores aportantes de ese fondo, pues todavía no hemos podido acceder a ellos. Fuas. En el tema del financiamiento hemos pedido que se dirija el 100% a la producción nacional. Venezuela, una cartera agrícola deficitaria como está en este momento, no puede dedicarse a comprar soya importada, a comprar maíz importado o a comprar frutos de esas dos grandes fincas que hay en Venezuela, que es Puerto Cabello y Puerto La Guaira. Le hemos pedido realmente inyéctala como debería, como es teóricamente el espíritu de la cartera agrícola, inyéctala a que vaya directamente a la producción nacional. Con respecto al fortalecimiento de las organizaciones de los agricultores, en muchas oportunidades se nos dice que nuestros esquemas son los esquemas ideales o los esquemas que debería seguir el propio gobierno nacional para sus propios programas públicos. Pero lamentablemente después lo que sufrimos es ataques. Entonces después pareciera que lo que se dice por un lado, más bien lo que quiero es ver cómo acabo contigo para yo quedarme solo en esto. Hoy los agricultores, señores, los primeros sacos de maíz que llegaron al país, prácticamente los primeros 50.000 sacos, después de muchísima desesperación, no fueron a parar a nuestras asociaciones. Asociaciones que, por cierto, producen el 85% del maíz en Venezuela. Vemos cómo gobernadores, vemos cómo militares llegan allá con órdenes, vengo de parte de fulanito de tal, quiero esto, y se las tienen que entregar. Eso tiene que acabarse en el país. Los militares, señores, que se vayan para sus cuarteles a trabajar y dejen que los agricultores podamos seguir produciendo alimentos. Eso nos valió unos mensajitos a los celulares en algunos momentos pidiendo, Tony, no toques el tema de los militares. Para amenazar son buenos, pero saben que si todo el país se une, no va a valer amenaza posible. Tendrán ellos que irse más bien. Señores, un tema importante, un factor importantísimo en la producción de alimentos de un país está en el recurso humano. Hablábamos de la dignidad en la ruralidad que todos necesitamos para poder tener mano de obra disponible y que no se nos vayan cada rato a engrosar los cordones de miseria de las ciudades. Pero también tenemos que hacer reflexiones internas. Cuando llegamos a nuestra casa y comenzamos a decirle a nuestros hijos, caramba, hijo, esto sí está mal, ya no tengo tractores, esto se está acabando, cada día produzco menos, tal situación, bienvenido Irán Gaviria, la situación complicada, y empezamos nosotros mismos, señores, a llenarle a nuestros hijos la cabeza de situaciones difíciles, complicadas, le cerramos el panorama, pareciera que le decimos a nuestros hijos, hay demasiados obstáculos para poder llegar al final, Entonces después nos molestamos cuando nuestros hijos empiezan a decir, papá, yo quisiera irme para otro país. Señores, la generación de relevo hay que enamorarla. Nuestros hijos hay que enamorarlos, hay que enseñarles, hay que decirles, hijo, sí se puede en Venezuela, sí podemos producir en Venezuela. Podemos decirle ciertas verdades. Podemos decir, la situación está difícil, sí, pero el potencial es enorme. El potencial es enorme. Es que creo que no haya ninguna familia aquí que no tengamos algún familiar que se nos fue o que se nos quiera ir. Señores, nosotros tenemos que enamorar a esa generación de relevo para que trabaje. Y entonces aquí viene el tercer tema, la valoración del talento. Señores, todos los profesionales se nos están yendo. Después de exportar petróleo, lo que más exportamos es talento. ¿Cómo nosotros vamos a reconstruir un país después si todos los profesionales se nos están yendo? Porque no están siendo valorados. Cualquier persona que trabaje en una esquina y haga una cola de 3 horas gana mucho más plata que cualquier profesional. Evidentemente eso también tenemos que reclamarlo nosotros. Señores, nosotros tenemos que defender a nuestras universidades. Nosotros tenemos que defender la necesidad de que puedan ser valorados, porque si no se nos van a ir y después no vamos a tener conocimiento. Recordemos hace 2 años en una asamblea anual que tuvimos de FEDEAGRO en el Hotel Hesperia, cuando vino Alison Paulinelli, uno de los que en su momento fue catalogado como de los principales apoyos a ese milagro agrícola brasileño. Y uno de ustedes le hizo una pregunta ese día, defina en una palabra qué hizo Brasil para transformarse en un país lleno de hambre prácticamente a un país con un potencial exportador como tiene ahora. ¿Qué dijo? Conocimiento. Esa fue su respuesta, conocimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que estos profesionales que se gradúan en el país de alguna manera se identifiquen con nuestras necesidades y que evidentemente para ellos es mucho más fácil. Si tengo que empezar una vida económica, bueno, la empiezo en otro lado con mayor seguridad que esta. Pues hacia allá, señores, nos tiene que ir nosotros nuestra conquista. Parte de las conquistas, señores, dignidad en la ruralidad, nuestros hijos que se nos queden para que sean nuestra generación de relevo y el talento que exista en el país para poder generar conocimiento, transferir tecnología y poder ser cada vez más productivo en el país. Fuá. Amigos, cuando comenzamos hablábamos de la unión tan grande que tenemos en este momento cada uno de los protagonistas de la producción de alimentos en Venezuela. Les confieso que en FEDEAGRO hoy estamos cumpliendo 3 años, nos está quedando 1 año en nuestra gestión. También hay muchísima unión. Dentro de FEDEAGRO, cada uno de los rubros cada día se siente más identificado con sus liderazgos regionales y nacionales. Y también cada una de las asociaciones, por pequeñas que sea, se sienten identificados. Dentro de nuestra cadena, señores, tenemos que respetarnos cada vez más. El eslabón más pequeño, por pequeñito que lo veamos, tenemos que apoyarlo. La empresa más pequeña, la bodeguita más pequeña que hay en el país, también le hace falta al país. Porque a pesar de esa unión que tenemos todos, evidentemente tenemos un país con una producción agroalimentaria mucho más triste, mucho más baja. Por lo tanto, señores, nosotros tenemos que ser capaces de constituirnos en convocantes de todo un país de manera tal de que nosotros podamos de alguna manera con ellos intercambiar y ver cómo solucionamos el sistema agrícola nacional bajo un entendimiento nacional. No es convocar para tumbar a Maduro, no es convocar para pelear, es convocar para ver cómo nos entendemos, señores, y este caso que colocamos hace rato de 12 camiones saqueados, que va a seguir, señores. Ya la gente de Hortaliza no quiere mandar hortalizas para el centro del país porque no llegan a Caracas. Entonces, el entendimiento nacional, señores, tiene que ser convocado por gente que tenga la autoridad moral con los principios y valores que hemos demostrado nosotros. Y es por eso, señores, que hoy les decimos que FEDEAGRO, ayer en la Asamblea Administrativa Anual, ha decidido ante el país que iniciaremos convocatorias a nivel nacional para ese gran entendimiento nacional que necesita nuestro país, porque nuestro país tiene que cambiar. Amigo, porque como dice la lámina, por lo menos una vez en la vida necesitaremos de algún ingeniero, de algún médico, de algún arquitecto, pero todos los días tres veces al día vamos a necesitar nosotros de un productor agropecuario y todos ustedes que indirectamente son los que influyen en que nosotros podamos producir. Porque desde el productor más pequeño hasta el que siembre miles de hectáreas, todos le hacemos falta al país. Desde la organización más pequeña hasta la transnacional más grande, todas le hacen falta al país. Amigos, luchemos por esta Venezuela que es nuestra. Transformemos a Venezuela. Muchísimas gracias.